rosas de primavera son tres lunares que tiene la cara más retreciera del barrio de Lavapiés. Orgullosa y postinera, Endrino tiene su pelo, Andares tiene de reina, morena tiene la piel. Los majos y amberilero y de herradores suspiran por la manola de embajadores. Ay, niña de embajadores, cuánto te quiero. Ay, niña de embajadores, por ti me muero. Por ti no me importaría batirme todos los días con majos y caballeros. Pregúntalo en platerías, pregúntalo en cuchilleros. Ay, madre, que yo me muero, muero de amores si no me quiere la niña de embajadores. Y lechuguinos, toreros y maestrantes, al ver su cuerpo divino, rendidos caen a sus pies. Ella rico coquetea con aquel que se le rinde, y ante todos pavonea con orgullo y altivez. En lances y desafío burla burlando, los madrileños se están matando. Ay, niña de embajadores, cuánto te quiero. Ay, niña de embajadores, por ti me muero. Por ti no me importaría batirme todos los días con majos y caballeros. Madre, que yo me muero, muero de amores si no me quiere la niña.